Y perdemos el control. Pega una media vuelta y entramos en acción. Mujeres en la disco gritan fuerte, les tú, les tú, les tú, les tú. Y yo que veo tanta nena con su cuerpo aún no. Quiero que se termine este ritmo de dembow. Toda la noche entera vamos a hacerlo a mi manera. Ella luce sexy, para mí es un poco crazy. Se siente así, me motiva, baby. Dime, sí. Dime por qué tan sola. Nena, te llegó la hora. Solita y qué linda que está para darle bailando con una nota. Vamos pa' abajo antes que se haga tarde. Ay, ay, qué perra que está. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Es una nota loca y solo quiere bailar. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Prendete al trap, prendete al trap, trap. Es una nota loca y solo quiere bailar. Esto vas a buscar, porque esta noche nos vamos a bailar. Tú estás solita y yo solito. ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito así? Te invito a bailar, vamos a mover el cuerpito sensual. Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete. Solos, hoy no tiramos paso y lo hacemos a mi modo. Como dice, me llama a mi casa la actitud. de fotos. La sube al Facebook y que miren los notalogos. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Con su foto de perfil manda todos los curros. ¡No! ¡Da! ¡Lo! No.